cuerpos de alquiler, en casas de muñecas, personas que son puzzles a los que les faltan piezas. Barbies de plástico, soldados de juguete, en un tablero de Risk, de Monopoly los billetes, y juegan al pilla-pilla, policías y ladrones. Los niños abren los brazos y sueñan que son aviones, y juegan con los muñecos que mueren una y mil veces. Yo mientras tanto juego con mis canciones de juguete. Canciones de juguete, tan solo son canciones de juguete. Canciones de juguete. Intentas ver el mundo con los ojos de los niños, tratas de empezar de nuevo, siempre por el principio, sin juicios creados, ni falsas asunciones que llevan a repetir siempre los mismos errores. Y yo mientras seguiré jugando con mi guitarra, que la vida sin jugar se hace demasiado larga. Y yo mientras seguiré jugando con las palabras, con los colores que las flores tienen antes de cortarlas. Canciones que son juguetes, juguetes que son canciones, un mundo de imaginación, un mundo de emociones. Mis canciones son canciones de juguete. Mi juguete es una canción y yo juego, juego, juego, vaya si juego, juego, juego, juego con fuego, juego, juego, soy un jugador. Y yo juego, juego, juego, juego sin miedo, juego, juego en este mundo de ciegos, juego, juego y cada vez mejor. Y yo juego, juego, juego, ya lo creo que juego, juego, juego, juego hasta que muero, juego, juego, juego a ser yo. Yo juego, juego, juego, claro que juego, juego, juego, juego a que puedo, juego porque quiero, juego, ¿por qué no? Canciones de juguete.